Buenos días, soy Sara, trayendo noticias de Estados Unidos para Radio Semilla. En Estados Unidos, los gremios alcanzaron su más alta aprobación en casi 60 años con las victorias de agremiación en Amazon y Starbucks, que recibieron el apoyo de la población. Sin embargo, el gremialismo ha declinado a lo más bajo en la historia de este país, en parte por las leyes federales que le dan a los empleadores mayor latitud para obstruir las campañas de los gremios. Por otro lado, los empleadores recortan salarios y empeoran las condiciones de trabajo para lograr ser más competitivos en el mercado y sacar más ganancias, tomando ventajas del hecho que la mayoría de los trabajadores no están representados por un gremio. Pero el lunes pasado, que fue el Día del Trabajo en Estados Unidos, en California, su gobernador, Gavin Newsom, firmó una ley que es la primera en su género, que favorece grandemente a los trabajadores de comida rápida, transformando la forma en que estos trabajadores negociarán con los dueños de las compañías. Esta ley permite a más de medio millón de trabajadores de comida rápida negociar colectivamente los términos de sus contratos, en vez de hacerlo en cada uno de los lugares de trabajo y creando un gremio en cada uno de ellos. Esta ley fue aprobada por el Senado de California con un margen de 21 a 12 hace un poco más de una semana, después que fue aprobado en diputados en el mes de enero. La ley crea un consejo de 10 personas, compuesto por representantes de las industrias y de los trabajadores, y dos oficiales del estado de California, que podrían sentar los estándares de trabajo en casos como salud, seguridad e imponer en estas industrias un salario mínimo para todos los trabajadores de la industria de la comida rápida. La ley tiene limitaciones. Pone un techo al salario mínimo de los trabajadores en $22 por hora para el año próximo. En este momento, estos trabajadores están recibiendo un salario mínimo de $15,50 por hora. Las decisiones de este consejo nomás aplicarán a las compañías que tengan más de 100 negocios en todo Estados Unidos. Algunos gremios están comenzando a trabajar para lograr la misma ley en otros estados. Como siempre, California es la pionera en leyes progresistas y exitosas luchas laborales.